de una canción de amor. Desde una esquina, con el alma rota, observaba yo cómo le abrazabas, cómo le besabas. Tus ojos tenían la misma luz que me alumbró un día, me hacía comprender que para siempre te había perdido, ya no volverías. De pronto desperté como nunca te abracé. Le di gracias a Dios por ser solo un sueño. Ay, no sé qué voy a hacer si un día tú te vas, si un día me dejas. Saber que ya no te importaba más, como un clavo, tu indiferencia se hundía más en mi pecho triste. Qué piedad pedía. Pronto desperté como nunca te abracé. Le di gracias a Dios por ser solo un sueño. Ay, no sé qué voy a hacer si un día tú te vas, me dejas. Si un día tú te vas, si un día me dejas, me dejas.